Apa iya Festival Banjari Inaifas makin jaya dan juga semoga barok alhamdulillah. Festival Banjari Inaifas makin jaya dan juga semoga barok alhamdulillah. Ya man bihadika aflaha su'ada'u, ya man, ya أقسمت أنك رحمة وضياء. الله الله الله Allah كم سبق القلب وكم فتناه.